amor y siéntate. Tenemos que hablar. A lo mejor tú piensas que las cosas no están mal, pero en realidad en este juego nadie ganará, y menos yo. Si somos tres, mil veces tú, ninguna yo, y todo a tu favor. No es el orgullo ni el honor, lo dicta la razón, que no se puede amar sin entregar completo el corazón. No hay otra opción, mi vida libre para amar. Navegando hasta tu isla, viento en calma, rumbo fijo hacia tu alma libre. Aquí no caben tres, que no se puede amar sin entregar completo el corazón. No hay otra opción, mi vida libre para amar. Navegando hasta tu isla, viento en calma, rumbo fijo hacia tu corazón.